Hola, buenos días para usted y para toda su audiencia. Bueno, muchas gracias por volver a atendernos en nuestro programa. Primero que nada, Ariel, bueno, quería un poco que nos repase lo que fue la situación vivida el viernes pasado con, la expulsión de ustedes de ese acampe que tendrían frente a la fábrica en reclamo de, una indemnización acorde a los convenios colectivos de trabajo, digamos, y a las leyes laborales. Bueno, en el día viernes nos comunican que podía haber un buen arreglo para los compañeros que aún quedaban ahí, la cual se le informa a los compañeros y nos tendríamos que dirigir a la Secretaría de Trabajo, en la cual fueron los compañeros y ahí le comunicaron el arreglo que la fábrica le ofrecía en ese momento. En la cual el arreglo estaba en la cima del 90%. Bien. Ariel, entonces, para poder entender cómo se fueron dando las situaciones, ustedes que mantuvieron este acampe y este corte frente a la planta, fueron convocados nuevamente y se les ofreció 90% de indemnización, es decir, que hay una parte de trabajadores quienes ya habían resuelto anteriormente que tienen menos indemnización y la planta acordó con los últimos trabajadores que quedaban otra indemnización, ¿así es? Sí, exactamente. Ajá. Mientras pasaban los días, había compañeros que no podían resistir por la situación económica o lo que fuese, arreglaron por una suma de un 70%, uh-huh, más o menos, 72, 73%. Y los compañeros que aún permanecían ahí, ellos estaban firmes con su escritorio, porque lo que ellos le corresponde, claro. Se mantuvieron hasta que la empresa decide ofrecerles ya por última instancia el 90% de su indemnización. Claro, claro, claro. Bien. Bien, Ariel, ¿cómo está la situación actualmente dentro de la planta? ¿Cómo está la producción? ¿Qué es lo que ustedes están analizando de la venta? ¿Y cómo está el clima laboral en general? Bueno, la empresa, en el sector donde yo trabajo, en el sector de Chicolte, estamos trabajando bastante bien. Siempre lo hizo el sector, más allá de que, como siempre digo, puede haber bajado un punto o dos, pero siempre se mantuvo con la producción. Hoy, yo recién ahora estoy ya descansando un poco, ya viendo la realidad, todavía lo olvido, pero el clima es ahí, está bien, no veo que haya problemas, sí lo había antes en la atención, pero yo hoy por hoy estoy cumpliendo la función de delegado a la gente y no lo voy a permitir que nadie vaya a apurar o a presionar a mis compañeros. Mis compañeros son seres humanos, no son esclavos de nadie. Así que yo tengo amistades ahí adentro, puedo hablar con la patronal, todo lo que quiera. Podemos ser amigos y así honestos, si así quiere. Pero a la gente no me la trata mal nadie, porque no somos esclavos de nadie. Así, esa es mi forma de ser. ¿Entiendes? Ariel, sí. Sí, sí. Perdón. Por lo tanto, nosotros seguimos produciendo, como siempre lo hemos hecho, vamos a seguir trabajando, uh-huh, porque necesitamos el trabajo. Y bueno, ojalá vengan momentos mejores. Ya pasamos un feo momento, así que lo que necesita la gente es volver a estar estable en su trabajo, así psicológicamente ande bien, ¿no? Totalmente. Ariel, bueno, creo que con las acciones que ustedes han realizado han demostrado que, bueno, lo que usted dice, ¿no? La resistencia y la lucha les ha permitido acceder a mejores condiciones. Por lo tanto, bueno, celebramos que hayan logrado justamente a través de esa lucha, esa persistencia, una mejora de la oferta para los trabajadores allí de Ritex, y deseamos que no vuelvan a pasar por esta situación. Cualquier, bueno, novedad, estaremos de nuevo en contacto con ustedes. Sí, así es, usted lo dijo, fueron momentos duros. Pero bueno, ahora tenemos que empezar a pensar a futuro, ¿no? En los compañeros que aún permanecen ahí, y darle y tratar de darle la tranquilidad que merece. Y déjeme agradecerles a usted, a sus medios, a su audiencia, a todos los medios que estuvieron presentes, a toda la gente que sin conocernos se llegaron, nos ayudaron, a todos eternamente agradecidos de parte mía y de mis compañeros. Les deseo una buena vida para todos, de corazón se lo digo, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a usted, Ariel, un abrazo y mucha suerte, hasta pronto. Hasta pronto, un abrazo, hasta pronto.